ocupan y esto es Ampliamente Cultural, un podcast donde las fronteras se distinguen por resaltar nuestras diferencias. La idea de este podcast es poder dar a conocer un poco las culturas de diferentes países. Lo queremos hacer dando detalles de su formación histórica, algo de política y tradiciones. Y creemos que no puede faltar algo de música. Nuestra web, donde pueden dejar comentarios, es ampliamentecultural.blogspot.com. En nuestro primer episodio estaremos presentando la República Argentina, un país sudamericano que ha sufrido tantas crisis que hasta podría dar cátedra de cómo sobrevivirlas. Ahora los dejo en compañía de Kostas Antonakoglu y su tema No te dejo, del disco Scream of a Butterfly. Comentarios y hagamos que estas grandes diferencias sean conocidas para entendernos mejor.